que aparecen tanto de algunas situaciones un tanto grises de estilo político tal vez que nos está ocurriendo en el país, pero bueno, para algunos me parece que no. No, estamos aquí, mira, en la provincia de Santa Cruz, a 150 kilómetros más o menos de Río Turbio. Es donde ahí se va a realizar el quinto encuentro de orquestas latinoamericanas de la Patagonia. Y estamos viajando con 17 niñas, niños, adolescentes del espacio de Sonoridad Andina. Por eso me parecía grato poder compartir estas noticias. Venimos de viaje desde ayer al mediodía y calculamos que en un par de horas más vamos a estar llegando a la ciudad de Río Turbio para participar del quinto encuentro, donde van a participar orquestas de San Martín de los Andes, de La Marque, de Esquel, de Creleu, de Osorno, Chile, no me acuerdo, alguien más que de esta zona, ¿no? Así que, bueno, eso era para comentarles. ¿Cuánto va a durar este encuentro, Ricardo? Empieza hoy a la noche la inauguración y sigue mañana en presentaciones, como siempre solíamos hacer, en diferentes escuelas de manera simultánea, y el viernes va a ser todo una preparación para hacer un cierre final entre todos con un tema elegido de Víctor Heredia. Ajá. Y bueno, a la noche es el cierre con las presentaciones de cada orquesta, así que nosotros venimos preparados con un repertorio latinoamericano con nuestros instrumentos ya conocidos en Viernes, que tiene que ver de los pueblos originarios, algunos. Claro. Y bueno, lo que tiene valor es esto de poder compartir, socializar con otros niños, niñas y adolescentes y algunos jóvenes, ¿no? En estos encuentros donde van a, por lo menos alrededor de 300 personitas, compartiendo, conviviendo, intercambiando, conociéndose y conociendo también el país de alguna manera, ¿no? Porque es tan amplio el territorio argentino que realmente son horas y horas de viaje. Recontra austral, además. Claro, nos sorprende, y muchos chicos o niñas de nuestro espacio que no conocen, algunos tampoco los adultos, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces eso también nos permite como apropiarnos, ¿no? De nuestro territorio, de nuestra geografía, de nuestros colores, de nuestras temperaturas. A mí me parece maravilloso, ¿no? Que ocurra de esta manera. Sonoridad Andina, bueno, volvemos a decir que es un espacio que depende del Ministerio de Desarrollo Social y puntualmente de la Unidad de Adolescencia del Hospital Artemio Sáenz, de los cuales nos sostenemos como para poder seguir creciendo y avanzar en este espacio sociocultural comunitario, ¿no? Qué bárbaro, qué bueno, che. Bueno, saludos también para los chicos allá y que tengan un lindo viaje. Ah, bueno, y además, por ahí si alguna mamá, papá que está escuchando, decirle que estamos muy bien. Perfecto. Estamos contentos, disfrutando, también descansando un poco, por supuesto, porque son muchas horas. Sí, y otra noticia que quería compartir, yo estuve este fin de semana en Santiago de Chile, y realmente me pareció también un hecho importante desde lo deportivo. Cuatro integrantes de judo, son ya adultos, están superando los 30 años, participaron de un torneo latinoamericano de judo realizado en Santiago de Chile, en la cual tres representantes puntualmente son oriundos de Viedma, Sebastián Vinaya, Mauricio Mastrangelo, Miguel Iturra, y uno que era de Bariloche, Pablo Corrioni, fueron los tres primeros medalla de oro, y Pablo Corrioni medalla de plata, lo cual también en lo deportivo, podemos decir, un deporte amateur que tiene otros condimentos, ¿no? Y hay mucho esfuerzo propio puesto ahí, en tiempo, en lo económico, entonces simplemente es como para fortalecer, y decir que hay muchos también, niños, adolescentes, que tiene esta actividad, ¿no?, deportiva en judo, y creo que también para darle, marcar un poco que en el deporte también hay mucha gente que se destaca, ¿no?, dándole lugar y sobre todo dándole el nombre de representación. Así que era también para compartir esta noticia que me pareció interesante, ¿no?, que ocurrió este fin de semana. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por compartirnos dos grandes alegrías aquí para nuestra comunidad y también por mantenernos al tanto de cómo van en el viaje. Bueno, vamos a ver si mañana jueves o el viernes por ahí tal vez hago una llamadita para ver cómo se va desarrollando este encuentro de música latinoamericana. La mayoría son chicos, la verdad que hay, yo veo, desde 7 años para arriba, ¿no? Y realmente es muy valorable, ¿no? Lo que le dedican y con qué entusiasmo. Aquí nadie es mejor ni peor. La idea es compartir. Muy bueno. Bueno, muchas gracias y éxitos en el encuentro, Ricardo. Pues, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y será hasta la vuelta. Un abrazo. Hasta luego. Hasta la vuelta. Sí.